Madrid, lágrimas negras, porque sus gentes no la respetan. Ve que su piel se está envejeciendo por tantos humos sin dueño. Llora Madrid, se siente sola, y eso que vive rodeada de personas que van andando a la deriva, buscando un poco de vida. Y sabe que le deben más de una canción que hable de su mente abierta. El rock en las aceras, abrazos y cerveza que limpie su leyenda negra. Siente Madrid que la desprecian por ser el centro de tantas etiquetas, de políticos, leyes y protestas, ni fronteras ni banderas. Llora Madrid, siempre con rabia, sin olvidar con nostalgia aquellos años que no tenía preocupación ni herida. Y sabe que le deben más de una canción que hable de su mente abierta, de rock en las aceras, abrazos y cerveza que limpie su leyenda negra. Llora Madrid, siempre con fuerza, que los valientes a veces flaquean, pero tu raza y tu nobleza te devuelven a la pelea. Y sabe que le deben más de una canción que hable de su mente abierta, de rock en las aceras, abrazos y cerveza que limpie su leyenda negra. Y sabe que le deben más de una canción que hable de su mente abierta, de rock en las aceras, abrazos y cerveza que limpie su leyenda negra.